¿Sabes, Juvenal? Quiero compartir contigo una idea, una lección importantísima acerca de las decisiones. Muchas de nuestras decisiones, de las que tomamos a diario, minuto a minuto, muchas veces las tomamos a la ligera, sin considerar los efectos que estas pueden tener en nuestra vida personal o sobre los que nos rodean. Inclusive, el libre albedrío que Dios nos dio afecta nuestra vida espiritual entre el bien y el mal. La verdad, Gerardo, que lo que tú mencionas es muy cierto, porque todos los días estamos tomando decisiones que de una u otra manera, como tú hablabas de lo espiritual, nos alejan o nos acercan a Dios. Y la verdad es que sería interesante que nos pudiésemos hacer constantemente la pregunta: las decisiones que estamos tomando, ¿de qué lado nos están colocando o de qué bando? Cada decisión va teniendo un peso hacia la eternidad. Y dentro de un contexto de un mundo visible e invisible que a veces no alcanzamos a percibir. Pero precisamente de eso queremos hablar un poco. Te invito para que podamos conversar. ¿Qué te parece? Vamos, adelante. Muy bien. Amigos, de esta manera vamos a invitarles a ustedes para que puedan compartir con nosotros. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Mateo 11:12. Queridos amigos de Nuevo Tiempo, estamos muy contentos de saludarles nuevamente a través de las pantallas del canal. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Así que le invitamos de inmediato para que usted, si tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras, pueda tenerlo junto a usted para que podamos abrir en aquellos textos que nos van a ayudar a comprender el mensaje que tenemos para hoy día, no nosotros, sino Dios a través de su palabra, y que con toda seguridad nos van a ayudar para que podamos crecer en nuestra experiencia diaria con Dios. Y estoy, como siempre, acompañado. Tenemos acá a dos amigos que están en nuestro set. Vamos a pedirles a ellos mismos que puedan presentarse. Vamos a empezar contigo. Cuéntanos cuál es tu nombre. Juvenal, pastor. Mi nombre es Gerardo. Soy ingeniero en sistemas y actualmente responsable del departamento de informática de nuestra Unión Chilena. Muy bien, pues bienvenido entonces. Gracias. A Lecciones de la Biblia. Bueno, ya mencionaste que tenemos a un pastor acá, pastor de la Iglesia Adventista. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Abdiel Alvarado. De el distrito de Talca Sur, para la iglesia de Talca Sur, perteneciente a la Misión Central de Chile, pastor de ese distrito. Así que estamos acá contentos de nuevamente poder acompañarles en este programa Lecciones de la Biblia. Muy bien, como ustedes pueden apreciar, amigos, estoy muy bien acompañado y vamos a entrar directamente en materia, pero antes, lo hacemos, y la necesidad importante de que Dios se manifieste a través de su Santo Espíritu es tan real como el hecho de que estemos junto a usted a través de la pantalla, vamos a invocar primeramente a nuestro Dios para que Él nos enseñe a través de su palabra las lecciones que nos quiere entregar. Así que vamos a pedirle al pastor Abdiel que nos guíe en oración, por favor. Eterno Dios que estás en los cielos, en estos momentos antes de iniciar el estudio de la Biblia, requerimos la presencia del cielo, escudriñando en nuestras mentes, en nuestros corazones, inquietándonos en aquellas cosas, querido Dios, que necesitamos aprender, y en aquellas cosas, querido Dios, que necesitamos y requerimos pensar y transformar en nuestra vida. Quédate con nosotros, acompáñanos en estos momentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, para nadie es un misterio, queridos amigos televidentes y amigos que nos acompañan acá en el set, de que todos los días tomamos decisiones, algunas más importantes que otras. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones que en algunos casos son tremendamente trascendentales. Yo quiero partir contigo, Gerardo. El tema de las decisiones son tremendamente importantes porque hacen que vayamos dirigiendo nuestra vida hacia un destino, hacia un objetivo en particular. ¿Cuán importantes son las decisiones en la vida de un ser humano? Para un ser humano, tomado la mano de Dios, tiene un propósito grande, porque nosotros queremos alcanzar algo, llegar hacia un lugar. Y nosotros como cristianos esperamos ir a la casa de Jesús. Por lo tanto, nuestras decisiones diarias van en directa relación con lo que creemos, con el anhelo que deseamos estar cerca de Jesús. O sea, tienen un peso eterno entonces. Claro. Ahora, nosotros vivimos una realidad que palpamos, ¿cierto? En este momento estamos en este lugar, estamos saliendo a través de la pantalla, del televisor. Sin embargo, cuesta imaginar que hay una realidad no solamente visible, Pastor Abdiel, sino que también invisible. Estoy hablando dentro del plano espiritual. Pero en el plano común también hay cosas que son invisibles. Por ejemplo, tomamos un celular, la comunicación inalámbrica es maravillosa, no vemos las ondas, también las ondas radiales, las ondas televisivas. Sin embargo, son una realidad a pesar de que no las captamos de manera literal. ¿Qué pasa en el mundo de lo espiritual? ¿Hay una realidad visible y otra invisible? ¿Y dentro de qué contexto se da esta realidad? Precisamente haciendo ese paralelo, si sabemos que hay cosas en nuestro mundo que no vemos, también dentro del mundo espiritual hay cosas que nosotros no percibimos. Sin embargo, son de crucial importancia para nuestro día a día y sobre todo para nuestro futuro, y nos referimos en forma muy especial al futuro eterno. Decisiones que debemos considerar. ¿Y qué ocurre? Dentro de nuestro medio existe lo que es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y esto es lo que vamos nosotros hoy día, ¿cierto?, a tratar de ir descubriendo, ir reforzando para el conocimiento y también para compartirlo con nuestros televidentes. Ahora, indudablemente que estamos insertos, como ya lo dijimos, dentro de este mundo visible, pero proyectados también hacia lo invisible. Por lo tanto, las decisiones a las cuales hacíamos referencia, Gerardo, son decisiones que van pesando no solamente dentro del contexto terrenal, visible, sino, como tú bien lo decías, tiene una proyección eterna. ¿Cuán importante entonces es que nosotros como seres humanos tengamos una conciencia espiritual, llamémosle de esta manera, para que podamos captar precisamente lo que normalmente no se aprecia? Fíjate que pensando en lo que decía nuestro pastor Abdiel, esta guerra, este gran conflicto, nosotros como cristianos tenemos que estar inmersos y tomados de la mano de Dios. No tenemos otra forma de poder salir adelante. Nosotros creemos y confiamos que Dios siempre está de nuestro lado, y por lo tanto nosotros, nuestra ganancia, nuestra victoria va a depender de cuán cerca tú y yo estemos de Jesús, de Cristo. Porque no tenemos un... sabemos que hay dos bandos: el ganador, el perdedor, etc. Y nosotros como cristianos sabemos de qué lado ya estamos, a diferencia de otras situaciones, circunstancias, de que por malas decisiones no podemos obtener, o no sabemos de qué lado estamos. Pero en el aspecto cristiano, tú y yo sabemos de qué lado estamos. Ahora, para que nosotros podamos detectar de qué lado estamos, Dios nos ha dado una herramienta fundamental que es su palabra. Y creo que ahí estamos absolutamente de acuerdo, nuestros amigos incluso seguramente allí en detrás de pantalla están teniendo un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y hay un texto que encontramos en el Evangelio según San Mateo, recordemos que estamos viendo esto desde la perspectiva de Mateo, que encontramos en el capítulo 11, que yo quiero invitarles para que podamos leerlo, capítulo 11, verso 11 y 12. Me gustaría, a ver, pastor, si usted mismo lo puede leer, de tal manera que podamos captar que es un texto que no es fácil de comprender, más bien podríamos catalogarlo como un texto difícil. Veamos por qué y cuál es la explicación que tiene este versículo dentro del contexto de lo que estamos diciendo. Precisamente dice la Biblia, verso 11, os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Son palabras un poco contradictorias aparentemente, o contraproducentes, porque siempre hablamos del reino de Dios como un reino pacífico, ¿cierto? Un reino suave, si podemos usar una expresión que lo podría calificar. Pero aquí estamos hablando de una realidad que es más bien violenta, intensa. ¿Cómo se explica esto? Antes, yo quisiera decir que muchas veces, como lo estábamos conversando anteriormente, sabemos que hay situaciones del mundo natural que no podemos explicar, pero que tampoco podemos negar. ¿Cuánto más pasa dentro del contexto de lo espiritual, donde hay realidades que van mucho más allá de la comprensión humana? ¿Cómo comenzaríamos, Gerardo, a dar una explicación que permita a nuestros televidentes entender a qué se está refiriendo Jesucristo exactamente y por qué lo dijo en estos términos? Mira, a mí me gusta mucho la versión internacional. ¿Ya? Lo que dice es la versión respecto a, este versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Es una versión un poco más aclaratoria de lo que dice. Y también me gusta cómo lo expresa, porque el versículo 11 dice que no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Es más, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. Entonces habla de una persona cuyo carácter, convicción y fidelidad, aquí para los seres humanos, es muy grande. No hay nadie más grande aquí en la tierra. Pero para el reino de los cielos, dice que es el más pequeñito de todos ellos. Pero una persona, como habla de Juan, una persona completamente entregada al servicio de Dios, convencida de un propósito. Y totalmente fiel a lo que Cristo quiso plasmar en la tierra para todos los seres humanos. Ahora, de acuerdo a lo que Gerardo está mencionando, Pastor Abdiel, aquí hay una situación que apunta a realidades más profundas, ¿eh?, de las que habitualmente estamos acostumbrados a ver o a analizar. Porque obviamente este texto ha sido un motivo de análisis más profundo de parte de los eruditos. Hay posturas distintas, algunos dicen que se refiere más a esto, otros más a esto otro. Pero, sin embargo, hay consensos finalmente y que explican claramente que esto está dentro del marco alusivo al gran conflicto que hemos estado mencionando. ¿Cómo lo entendemos finalmente y cuán importante es para nosotros hoy día una expresión como la que acabamos de leer? Bueno, recordando, cierto que la versión Reina Valera, cierto, del año 60, es fuerte en su traducción. Dice que el reino de los cielos es violentado. Y dice también, además, que los violentos lo arrebatan. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿qué pasa para los mansos y humildes? ¿Se nos quita el reino de los cielos? Aquí hay una quizás aparente contradicción. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es para los mansos, no es para los soberbios. Y aquí estamos encontrando que la Biblia está diciendo que sufre violencia el reino de los cielos y los violentos lo arrebatan. Es decir, están arrebatando el reino de los cielos. Bien, es justamente aquí es cuando nosotros necesitamos, cierto, poder ver en su contexto, y es donde necesitamos también las ayudas, cierto, de los eruditos cuando vamos a estudiar este texto. De paso, antes que entremos ya en materia de poder entender lo que este verso dice, o estos dos textos, es importante lo que se acaba de mencionar, que cuando tenemos algún problema, cuando nos encontramos con algún versículo, queridos amigos televidentes, que no estamos entendiendo, es oportuno, con oración, ir al contexto, ¿no? ¿Qué es lo que dice realmente la parte anterior, la parte posterior, para saber efectivamente a dónde está apuntando ese mensaje bíblico? Porque fácilmente podemos extraer una lección o una interpretación que no es precisamente la que el Señor quiso que le dieran a sus palabras. Bueno, entremos ya en detalle entonces en cuanto a lo que es la aplicación de este versículo. Bueno, justamente la Biblia no se contradice. Dios no se contradice. Dios es el autor de la palabra, de su palabra, inspiró a los escritores bíblicos. Por lo tanto, Dios no se puede contradecir. Y si es que encontramos en algún momento algún texto que se contradiga, es donde nosotros necesitamos con mayor profundidad escudriñar la Biblia. Necesitamos nosotros poder analizar los versículos, su contexto inmediato, su contexto del libro incluso, y la Biblia en general. Por lo tanto, aquí ya hay una, vamos a decir, una aparente contradicción. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Requerimos investigar, necesitamos profundizar esto. Y de lo contrario podemos llegar a una conclusión positiva o negativa. Correcto, a una conclusión errada, y que eso va a afectar a nuestro concepto de Dios. Y si afecta a nuestro concepto de Dios, puede afectar nuestra vida espiritual y nuestra salvación. Juvenal, inclusive sí. No solamente analizar porciones de la Biblia, sino una palabrita puede generar un trastorno de lo que estamos entendiendo. Así que también es importante, porque la lección menciona unas par de palabritas que a lo mejor tú nos puedes ayudar a descubrir de qué se tratan estas dos palabritas. Bueno, justamente acá la palabra, ¿cierto?, en el versículo 12, que es el versículo que consideramos, ¿cierto?, que es un poquito más difícil de poder comprender en algunas versiones. Dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, aquí hay una expresión bíblica, que la expresión griega dice biasmati, biasmati. Y esta expresión se puede traducir en forma positiva o así también en forma negativa. Entonces, la misma palabra, al transferirla, podemos nosotros transferirla en forma positiva o en forma negativa. Negativa. Por ejemplo, la podemos transferir, ¿cierto?, en forma positiva, avanza con fuerza. El reino de Dios avanza con fuerza en forma positiva, y la, en forma negativa, sufre violencia. En forma positiva, hombres feroces o ancianos, o sea, perdón, hombres esforzados. Que se esfuerzan ansiosos. Para aferrarse a algo. Exacto. Y la forma negativa, ¿cierto?, hombres violentos. Por lo tanto, esta expresión se traduce en forma positiva y en forma negativa. Por lo tanto, en una traducción más correcta, el versículo estaría quedando de otra forma. Si tú tienes alguna otra versión, el versículo 12. Sí, mira, la versión internacional dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Bueno, antes que sigamos en esto, porque se está poniendo muy interesante, ya que estamos analizando, amigos, un poquito más en profundidad en lo que este texto significa y que ha sido, como dijimos, motivo de preocupación. Pero ¿por qué lo estamos analizando? Porque está dentro del contexto de un gran conflicto, ¿no?, de esta lucha. Y de una u otra manera vamos a estar confirmando de que el reino de los cielos, o de Dios mejor dicho, avanza hacia su plenitud y cumplimiento final, no sin dificultades, no sin pruebas, no sin obstáculos que aparecen en el camino. Pero vamos a seguir hablando un poquito más acerca de esto. Les invito para que podamos ir a una breve pausa y ya estaremos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Y estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, amigos televidentes, después de haber participado de esta breve pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia, estamos avanzando en esta temática tremendamente importante y que tiene que ver directamente con las decisiones que vamos tomando en nuestro diario vivir y cómo desde la perspectiva divina estas decisiones también pueden afectar no solamente en el plano de lo visible, sino incluso en el plano de lo invisible. Y aquí estamos justamente refiriéndonos al gran conflicto, a esta lucha titánica, cósmica, entre el bien y el mal, pero que también se desarrolla en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Y bueno, queridos invitados, quiero decirles que nuestra periodista Carmen Gloria sale habitualmente como periodista de Nuevo Tiempo, que lo es, a entrevistar a nuestros amigos de la calle justamente en relación a esto que estamos conversando, y vamos a ver qué pregunta específica Carmen Gloria le hizo a los transeúntes y cómo respondieron ellos. Pongamos atención. Tomar decisiones es parte del diario vivir. Todos los días elegimos, entre otras cosas, qué comer, con quién relacionarnos y con qué actitud afrontaremos la vida. Cada una de estas decisiones marca el curso de nuestra historia. Sin embargo, muchas veces elegimos algo sin pensar en las consecuencias que traerá para nosotros y para quienes nos rodean. Con esto en mente, recorreremos las calles preguntando, ¿te cuesta tomar buenas decisiones? No, siempre. ¿Por qué? Porque tengo que consultarlas con mi marido y nunca estamos de acuerdo. Sí, más o menos a veces. ¿Por qué? Porque uno no se puede decidir por una cosa o por otra. Cuando te dicen si uno autoriza a una persona para que le dé la eutanasia, es una decisión bastante difícil de tomar. Sí. ¿Por qué? Que de repente uno no sabe, la inestabilidad de repente uno hace que tome malas decisiones. No creo. ¿Eres asertivo? ¿Eres rápido? Sí. No, soy rápida. ¿Por qué? Siempre rápida. ¿Para todo? No mucho. ¿Por qué? No, que igual pienso las cosas con anticipación y voy tomando de a poco las decisiones. Bueno, ahí teníamos las distintas respuestas. Gerardo, Pastor Abdiel, ¿qué les parecieron las respuestas? ¿Alguna de ellas les llamó más la atención que otras? ¿Apuntan a una realidad fácil de entender? ¿O será que de repente hay situaciones más complejas en la vida de una persona que le hacen difícil poder tomar ciertas decisiones? Mira, a mí me llamó la atención la diversidad de la respuesta. Uno dijo que era toma decisiones muy rápida, que es justamente como empezamos la lección, ¿cierto? Hay otros que dijeron que ellos tienen que madurar un poco, consultarlo con su esposo. Y otro mencionó que la inestabilidad, sí, exactamente, de la inestabilidad emocional que a veces sufrimos, los altos y bajos que como personas sufrimos en el día tras día. A mí me llamó también bastante la atención esa expresión, producto de la inestabilidad, dijo, no sé de repente si tomo una decisión correcta o no correcta. Y creo como que podemos sí o no achuntar la decisión. Y como que en alguna medida también representa un segmento importante de todos nosotros que de repente no sabemos si esta decisión es correcta, si esta es la que Dios está inspirando o es una decisión más bien de carácter solamente humano. Pastor, ¿cómo percibió la respuesta de los amigos? También me llamó la atención, allí una dama decía que no me pongo de acuerdo con mi marido. Claro. Y ahí ya nos estamos dando cuenta de la realidad. Ahí ya hay un conflicto. Ya hay un conflicto. O potencialmente puede haberlo. Claro, si no están de acuerdo, ese matrimonio necesita mucha conversación. Orientación. Mucha orientación, mucho diálogo. Necesitan ellos afiatar algunas cosas. Tienen que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Las cosas tan comunes desde de qué color vamos a pintar el living o qué color de cubrecama vamos a adquirir. Son decisiones pequeñas, pero así también hay otras decisiones. Por ejemplo, ¿nos mudamos o no nos mudamos de esta ciudad para ir a otra? O ante la decisión de un nuevo trabajo, o la decisión dónde, en qué colegio vamos a educar a nuestros hijos. O los jóvenes se pueden decir, ¿qué voy a estudiar el día de mañana? ¿Qué va a ser de mí? Entonces son decisiones que nos vamos dando cuenta que afectan a las personas en forma corta o a largo plazo. Y no solamente a la persona, sino que también al entorno que le puede estar rodeando. Un cambio de ciudad, por ejemplo, va a afectar a los niños que estaban acostumbrados en un momento determinado a un ambiente, ahora tienen que trasladarse. A los amigos. A los amigos. Ellos pierden su círculo de la amistad y al otro lado llegan y no conocen a nadie, con un colegio nuevo, amistades nuevas. Claro. Ahora, Gerardo, desde tu perspectiva, bueno, sabemos que tomar decisiones a veces es relativamente fácil y son decisiones que no van a ser tan trascendentes en el tiempo. Pero cuando hablamos de realidades más bien espirituales, que trascienden la frontera de lo visible a lo invisible, y donde esa decisión nos va a colocar en un determinado bando, ya no estamos hablando de una decisión cualquiera. Estamos hablando de una decisión que requiere una orientación adecuada para tomarla correcta. ¿Cómo crees tú que podemos tomar una decisión correcta sin equivocarnos, como muchas veces nos sucede? Mira, cada vez que yo tomo una decisión, cada vez que me enfrento a la problemática de decidir es esto o esto otro, siempre en casa nos arrodillamos. Bien. Por lo más chico que sea esto, por ejemplo, una vez por un auto, y queríamos comprar un auto. ¿Qué tipo de auto vamos a comprar? Y yo ya tenía en mente qué auto quería, imagínate. A veces decimos, no, pero ¿para qué vamos a preguntarle? ¿Para qué vamos a molestar a Dios con eso? más allá de la de lo que quisiéramos comprar o hacer, siempre nos arrodillamos y pedimos orientación a Dios. Señor, tenemos esto, queremos alcanzar esto, pero también queremos hacerlo según tu voluntad, si es bueno, si va a cumplir nuestra necesidad, o ¿qué opina Dios respecto a eso? O sea, tú estás diciendo claramente entonces que una decisión en determinados ámbitos, cualquiera que sea, si la colocamos en las manos de Dios, el Señor manifiesta su voluntad de alguna forma. Claro que sí. ¿Cuáles son esas formas? Wow, Dios siempre, la hermana Juárez lo dice, siempre va a utilizar primero, la respuesta va a estar a través de la Biblia. Yo me recuerdo un pasaje de la hermana Juárez que ella dice que va a utilizar nuestra conciencia como método de decirnos anda por aquí o anda por allá. Inclusive cuando nosotros nos enfrentamos, entro, no entro, voy, no voy, lo hago, no lo hago, dice la Manajuay que esa vocecita que habla en nuestra mente es producto del Espíritu Santo que está actuando en nuestra vida y nos está ayudando a decidir si hacerlo o no hacerlo. Muy bien. Abdiel, frente al tema de lo visible y lo invisible, sabemos que el gran conflicto es entre las fuerzas del bien y del mal. Pero ese conflicto, si lo aterrizamos desde la realidad cósmica a una realidad más bien personal, sabemos perfectamente, y esta escritora cristiana a quien hace alusión Gerardo, Elena de White, reconocida como tal, ella habla precisamente también de que esta lucha fundamentalmente se desarrolla a nivel de nuestra mente. Hay una ciudadela allí en la cual hay una lucha constante y permanente. ¿Cuán importante es entonces cuidar la mente que Dios nos ha provisto con los alimentos, con la lectura, con las imágenes, con lo que sea, que van haciendo que pesen nuestras decisiones para el lado del bien o del mal? Justamente también que quisiésemos cierto agregar que las decisiones nos afectan. Y hay dos tipos de decisiones. Hay dos tipos de personas. Las personas que toman decisiones de rodillas consultando a Dios, y las personas que toman decisiones sin consultar a Dios. Y estas dos personas representan a las personas que tienen un propósito, que viven no agradando a Dios o no consultando a Dios. Ellas tienen un propósito, ellas tienen proyecciones, y la proyección es para esta tierra, es para algo temporal, es para algo ahora, ya disfrutar yo. Ahí está en juego todo lo que es el egoísmo, versus las personas que consideran los principios y las orientaciones divinas. Las personas que creen en la Biblia y creen que la Biblia nos da a nosotros orientaciones y allí nos da, cierto, las pautas para tomar las decisiones, la Biblia nos va indicando que las decisiones nos afectan ahora a nosotros, pero así también son decisiones eternas. Y nosotros vamos a tomar las mejores decisiones que nos van a ayudar a ir hacia la patria celestial. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, dentro de este conflicto, debiéramos dejar absolutamente claro en este momento, Gerardo, también en relación a lo que tú mencionabas, que para que tomemos buenas decisiones la palabra de Dios es fundamental, ¿no? O sea, que nos impregnemos realmente, seamos saturados por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, amigos. Por eso que constantemente insistimos en ir a la Biblia como la fuente suprema que revela la voluntad de Dios. Por eso este programa se llama Lecciones de la Biblia. Ahora, en tu experiencia personal, tú hablabas, Gerardo, del tema de buscar la respuesta divina a través de la oración, tanto personal como familiar. Muchas veces la respuesta no la encontramos directamente en la Biblia. Tal vez aquella situación no tenemos la orientación. Tú hablabas de un auto, por ejemplo, o tal vez una decisión menor. Sin embargo, la providencia de Dios se manifiesta de tal manera que cuando oramos y pedimos su dirección, de alguna manera las cosas se encauzan por el lado correcto. Me imagino que lo has experimentado. Sí, claro, en más de una oportunidad. Sí, claro. Muchas veces vemos... Incluso yo muy, muy personalmente le digo, Señor, si no es tu voluntad, cierra la puerta. Y cuando la puerta se cierra al frente de mi nariz, yo digo, esta es voluntad del Señor, no es por este lado. Claro. Por lo tanto, continúo buscando otra alternativa. Así es. Entonces ahí yo veo cómo Dios va guiando mi vivir, mis cosas, mis decisiones, cuando Él responde ese tipo de oraciones. Señor, si no es tu voluntad, cierra la puerta. ¿Y cuántas penurias Nos evitaríamos, ¿no? Exacto, nos evitaríamos si es que viviésemos nosotros consultando a Dios en las decisiones. Y esto podemos nosotros desafiar a los televidentes, ¿cierto?, a que comiencen a practicarlo, a que comiencen a vivenciarlo, de consultar en pequeñas cosas a Dios. Señor, ¿será esto lo mejor para mis hijos? ¿Será esto lo mejor para mi vida, para mi salud? ¿Será lo mejor esto para mi hogar, para mi familia? Los que buscan un novio, los que quieren casarse, también. La elección de su esposo. La profesión que se quiere seguir. La profesión. Si está de acuerdo a la voluntad de Dios y si esto me va a acercar a mí más a Dios. Esa es una alternativa, es la alternativa correcta, la orientación de la palabra de Dios. Y yo nuevamente quiero enfatizar, si es que nosotros queremos ir al reino de los cielos. Si queremos ir al reino de los cielos, la cual nosotros queremos, entonces debemos nosotros procurar de consultar a Dios en nuestras decisiones. Ahora tal vez más de algún amigo televidente pueda estar argumentando o pensando para sí mismo, tal vez no está tan relacionado directamente con la Biblia, ¿por qué están haciendo tanta alusión a Dios en cosas pequeñas? Porque bueno, Dios tiene tantas cosas que tomar en cuenta que a lo mejor Él no va a estar más preocupado o menos preocupado de una situación tan, tan doméstica. Sin embargo, aquí es importante destacar, la Biblia nos revela claramente, amigos, que estamos dentro del contexto de una guerra espiritual. Y eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Hay un escritor que dice que toda persona que nace dentro de este mundo nace en un mundo que está en pie de guerra. Y la guerra tiene posturas diametralmente opuestas. En una está Cristo y la otra está directamente Satanás. Interesante lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Por lo tanto, no estamos frente a una situación tan liviana, tan frívola, donde no importa lo que haga, no importa lo que decida, total, no tiene mayor trascendencia. Posteriormente lo puedo arreglar. A veces hay situaciones que no se pueden arreglar. Inclusive, Juvenal, desde que comienza el libro de Génesis hasta que termina en el Apocalipsis, la Biblia muestra claras señales de esta guerra, de esta controversia entre el bien y el mal. Llegar hasta el fin, ¿no? Y llegar hasta el fin. Por lo tanto, amigos, es importante que nosotros podamos considerar estos hechos a la luz de las Sagradas Escrituras. Tenemos suficiente evidencia, y creo que en este caso, Pastor Abdiel, el evangelista Mateo, en todo lo que él entrega, en la dinámica de su contenido, deja entrever claramente esta lucha y también nos orienta en relación a qué camino tenemos que seguir. Correcto. Bueno, precisamente cuando volvemos, ¿cierto?, al texto base que queremos nosotros reforzar en este momento, el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, allí donde aparece la gran pregunta, ¿cierto? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, dentro de esta conversación, aquí hay un aspecto también del gran conflicto. Primero que todo, ¿cierto?, dice la Escritura, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió, id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres les es predicado el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Y aquí viene la secuencia. Versículo 7. Cuando ellos se fueron, Jesús empezó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver, un hombre cubierto de ropa delicada? Los que llevan las vestimentas delicadas en casa de los reyes están. Entonces, sigue diciendo Jesús, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que sí, y más que un profeta. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero ante tu faz para preparar el camino ante ti. Y entonces viene el texto que ya conocemos. os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Bueno, amigos, aquí hay una lectura bastante clara respecto del contexto anterior a los versículos que estamos analizando y que han sido para muchos un quebradero de cabeza. Pero finalmente, si lo vemos a la luz del gran conflicto, creo que esto se entiende muy bien. Hay un texto que dice que Jesús no vino a traer paz, sino espada. Por lo tanto, esto revela que en esta en este marco tan especial del Evangelio que Dios nos ofrece, de las buenas nuevas de salvación, amigos, no podemos pensar que todo va a salir miel sobre hojuelas. No todo va funcionando exactamente como quisiéramos o como Dios quiere, porque muchas veces la lucha se hace intensa contra las fuerzas del mal. Inclusive, Juvenal, y si el pastor me corrige si estoy equivocado, ese texto que tú mencionas, que no he venido a traer paz sino espada, tiene un alcance muy importante, porque si no analizamos a la luz de la Escritura, todos los que están cerca de Dios, tomados de Dios, que buscan a Dios, ellos se encuentran en paz. Mira qué lindo el texto. Ellos viven en paz, independiente de las luchas externas, de las luchas que puedan estar alrededor de él. Pero como él está en paz y en armonía con Dios, ellos son como enemigos del resto. Por eso el texto dice: yo no he venido a traer paz, sino espada. Pasan a ser diferentes, ¿no? Pasan a ser otro tipo, otra clase. La paz del cielo, la paz que Dios da, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en nuestras vidas. En medio de los problemas. En medio de los problemas. Muy bien, amigos, vamos a ir de inmediato a una nueva pausa. Queremos pedirles que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Seguiremos avanzando en esta temática ya en el tercer y último bloque. Así que ya volvemos junto a ustedes. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Estamos en Lecciones de la Biblia. Como ustedes pueden apreciar, tenemos acá la Biblia en nuestras manos. Estamos analizando particularmente un texto del Evangelio de Mateo que ha sido difícil de poder entender, saber a dónde apunta exactamente allí en Mateo capítulo 11, verso 12. Pero me gustó mucho lo que tú leíste, Gerardo, en la nueva versión internacional, donde dice puntualmente que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y esa expresión la utilizamos generalmente cuando encontramos dificultades, ¿cierto?, obstáculos de diversa naturaleza. Alguien dijo por ahí que uno no sabe con qué se va a encontrar a la vuelta de la esquina de la vida. Debemos saber que de repente las situaciones pueden cambiar abruptamente. Sin embargo, el reino de los cielos sigue avanzando imperceptiblemente hacia el cumplimiento final, que es el establecimiento del reino de gloria que Dios ha establecido para sus hijos. Ahora, cuán importante, y lo comentábamos recién fuera de cámara, cuán importante es que nos tomemos, que nos aferremos, decías tú, Gerardo, a este Dios maravilloso, pastor, que ha garantizado con su muerte en la cruz del Calvario y la persona de Jesús, la victoria dentro del contexto de este gran conflicto entre el bien y el mal. Justamente dentro de este gran conflicto, Cristo Jesús nos garantiza la victoria. Por eso, cierto, si hacemos un resumen de lo que ocurrió allí con Juan el Bautista cuando estaba encarcelado, vemos allí a distintas personas. Vemos cómo está el conflicto. vemos a Juan el Bautista que está encarcelado. Fue inducido, los fariseos fueron inducidos por Satanás. Por lo tanto, vemos los fariseos que fueron inducidos por Satanás para colocar a Juan el Bautista en la cárcel. Vemos a Juan el Bautista con cierta incredulidad, entre comillas, porque Juan el Bautista había oído del cielo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Él había sido testigo de ese gran momento. Correcto. Y ahora enviaba a preguntar. Por lo tanto, la duda, ¿será este el que había de venir? Vemos también que el Señor Jesucristo puede tener cierta tendencia, ¿cierto?, a dudar. Que si esto le ocurrió al precursor, ¿cierto?, si esto le ocurrió, ¿cierto?, a quien estaba preparando el camino en la cárcel, ¿qué se le esperaría a Cristo Jesús? Satanás también quería inducir esa duda también en Cristo Jesús, que no la logró. La gente, si veía a Juan el Bautista que estaba encarcelado, se decía, ¿por qué Jesús permitió eso? ¿Será este el verdadero Mesías? Pero por eso vemos que el resultado final del reino de los cielos dentro de este gran conflicto es para los que se esfuerzan, es para los que perseveran y para los que pueden confiar en los méritos de Cristo Jesús. El que persevere, este será salvo. Este será ahora, Julio, antes que tú continúes, yo estaba pensando en lo que decía nuestro pastor. Sí. Nosotros en una guerra común y corriente, una de las guerras que nosotros vemos por televisión, no sabemos quién va a ser el ganador. No tenemos la certeza de quién va a ser el ganador. Hasta que termine la guerra. Hasta que termina y hay un ganador evidente. Pero en la guerra espiritual, en la que nosotros mencionamos, la que por lo menos menciona la lección de esta semana, sí sabemos quién es el ganador. Ya hay evidencias claras de quién es el ganador y de qué bando tú y yo debemos estar. Y ese ganador nos aseguró en la cruz, cuando él murió en la cruz, nos aseguró la victoria a nosotros. Y eso es lo lindo del mensaje, el resumen de la historia, el resumen de la Biblia, finalmente dice que si tú amas a Cristo y te entregas a Él y obedeces a su mandamiento y todo lo que menciona la Biblia, tu lado, tu trono, tu rinconcito en el cielo está asegurado. Porque tú habrás entendido que tomarte la mano de Dios, aferrarte a la mano de Cristo, tiene un propósito fundamental en la vida del cristiano. Ahora, qué importante es lo que tú mencionas, Gerardo, porque tomándome un poquito de lo que el pastor Abdiel estaba mencionando en relación a Juan el Bautista, que había sido testigo de un momento tan importante, cómo Cristo había recibido la unción directa del Espíritu Santo, no cabía ninguna duda que era el Hijo de Dios que venía a cumplir la misión, el Mesías prometido. Sin embargo, en un momento dado dudó, ¿no? Y yo creo que eso le puede pasar a cualquiera, pero cuando uno tiene el contexto de que esta lucha, esta gran guerra espiritual ya está ganada por parte del bien y que la derrota del mal está también asegurada, obviamente aunque estemos pasando por momentos de dificultad, momentos que no comprendemos, no entendemos por qué estamos pasando por esto, podemos sí saber que finalmente estamos del lado de quien ya ganó la victoria. Y eso me parece tremendamente relevante a la hora de estar pasando por un momento de dificultad. Yo estoy pensando en este momento, más de algún amigo televidente puede que esté viviendo con toda certeza una gran lucha, una gran prueba en este momento. Una dificultad que no sabe cómo terminar, tal vez en el aspecto económico, en el aspecto matrimonial, luchas severas, situaciones con sus hijos, en fin, tantas realidades laborales también. Pero necesitamos entender que esto visible trasciende más allá de lo visible a lo invisible y que cada decisión que tomemos, Gerardo, pastor, tiene que ver con un peso que es eterno en realidad, como más de alguien lo ha mencionado. Justamente, la Biblia dice, Efesios 6, un texto muy conocido para nosotros, Efesios 6, del 10 al 13, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. El consejo es: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra el prójimo. Nuestra lucha es contra los demonios que están empeñados día y noche en destruir nuestra salvación, en destruir nuestras vidas. Por eso el consejo es, hermanos míos, fortaleceos en el Señor siempre, vestidos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y entonces, por Cristo Jesús, nosotros vamos a poder resistir a Satanás, no por nuestros méritos, sino que porque nos fortalecemos en el Señor siempre. Bueno, y ahí podemos apreciar, Gerardo, de que finalmente no solo Mateo, sino que los otros escritos, en este caso del apóstol Pablo, con declaraciones de esa envergadura, revelan claramente que el contexto del conflicto entre el bien y el mal no solamente es una realidad física y humana, terrenal, sino que es una realidad espiritual, es una lucha contra fuerzas que no vemos, pero que si estamos de la mano del Señor con la armadura divina, no cabe ninguna duda que estaremos del lado triunfador. Así es, y yo me estaba recordando cuando hace algún tiempo me tocó predicar, y yo siempre cuando me toca predicar yo menciono una frase: la intención de Satanás no es hacer de ti una mala persona, no es hacer de ti una persona mala. La intención de Satanás es meterte tanto ruido en la cabeza que tú no tengas tiempo de buscar a Dios. ¿Nosotros cuándo deberíamos buscar a Dios? En la primera hora en la mañana. Y salir de casa con la bendición de Dios. Pero a veces nos acostamos muy tarde. Y nos cuesta mucho levantarnos. Y aquí en Santiago las distancias son lejos. Para todos es una hora de viaje, en metro, en lo que sea. Por lo tanto, levantarse a las 5 de la mañana a hacer el culto quizás parece un poco irrisorio. Porque podría dormir una hora más. Y descansar una hora más. Por lo tanto, la intención de Satanás es provocarnos agotamiento, cansancio, cosa de mantenernos a nosotros lo más lejos de Dios. Y aquí hay un texto que me gusta mucho y quisiera compartirlo con ustedes. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice: Simón, Simón, mira, Satanás ha pedido para zarandearlo, para poner pruebas, para poner complicaciones en tu vida. Pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Mira qué lindo. Me encantaría escuchar que mi nombre está, en vez que dijera Simón, dijera Gerardo. Yo he orado y voy a estar orando por ti para que tu fe no falte. Para que cuando llegue el momento de la prueba, la tentación, el conflicto, tú sepas de qué lado estar, de qué lado decidir, de qué bando estar. Del ganador. Y el bando que es liderado por Jesucristo, que murió en la cruz y ganó allí la victoria por nosotros. Qué importante es, amigos, que tengamos presente esta realidad. Si vivimos dentro del contexto humano, doméstico, solo limitado al plano terrenal, tengamos la certeza que tarde o temprano vamos a ser derrotados. Tarde o temprano vamos a ser tremendamente destruidos por el enemigo en algún aspecto de nuestra existencia. Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, las cosas son total y completamente diferentes. Y creo que en este sentido, y ustedes me confirmarán, queridos invitados, de que el Señor a través de Mateo puntualmente revela cómo este conflicto no solamente ya está ganado, sino que a pesar de la derrota momentánea, y que muchos se preguntan por qué esto no ha terminado si Cristo ya murió en la cruz, ya debiéramos haber terminado esta historia, pero aquí hay algo relevante. Lo que está en juego también, juntamente con nuestra salvación, es el verdadero carácter de Dios. Muchos han tergiversado el carácter de Dios. Es un Dios tirano, es un Dios cruel, es un Dios caprichoso, un Dios antojadizo. Sin embargo, finalmente va a quedar establecido dentro del plano de este gran conflicto que Dios es un Dios lleno de amor, pero también de justicia y misericordia. Misericordia, exactamente. Pastor Abiel. Bueno, palabras ya prácticamente finales de lo que ya hemos venido abordando dentro del contexto de lo ya mencionado. ¿Por qué es tan importante este conflicto? ¿Por qué es importante aferrarnos de Cristo? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos vivir la vida diaria, cotidiana, en el trabajo, en la casa, donde quieras que sea, sintiéndonos ya ganadores dentro de este conflicto final? Primero tenemos que dar gracias a Dios porque Él hoy nos permite respirar. Él hoy nos permite poder tener capacidad de poder pensar, de poder tomar decisiones. Y dentro de este gran conflicto, Dios nos otorga a nosotros la vida. ¿Por qué hoy nosotros estamos con vida y no hemos bajado al descanso? Yo, de acuerdo a lo que puedo encontrar en la Biblia, hay dos propósitos. ¿Por qué tú y yo estamos con vida? Para los que se salvan, la palabra de Dios dice por dos razones. La primera, porque Dios considera y tiene gracia en nuestras vidas, porque todavía no estamos preparados para bajar al descanso y salir victorioso en este conflicto. Esa es la primera razón. Y Dios tiene misericordia para que nosotros podamos arrepentirnos y colocarnos del lado triunfador, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y la segunda razón, ¿por qué Dios hoy día nos otorga la vida? Es porque Dios tiene un plan, un propósito hermoso. Dios tiene sueños para nosotros. Dios tiene sueños para ti, para tu familia. Dios tiene sueños para nosotros. Dios quiere y nos otorga el privilegio de vivir. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser los representantes suyos en la tierra en medio de este gran conflicto. Conocemos la Biblia. La Biblia dice que Cristo Jesús venció. Satanás está destruido. Satanás está destruido. Y la Biblia termina diciendo allí en el libro de Apocalipsis, dice que Satanás fue destruido por Cristo Jesús. Satanás fue expulsado. Y por eso los cielos se alegran. Pero hay un ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Es por eso que nosotros también debemos saber que tenemos poco tiempo ya de poder seguir sufriendo. Cada vez que suframos, cada vez que podamos tener un quebrantamiento de corazón, que podamos derramar lágrimas en nuestros ojos, digamos: Señor, gracias porque queda poco para este fin del conflicto, donde vamos a vivir, donde no va a haber dolor, enfermedad, y Cristo Jesús va a enjugar toda lágrima. Te invito allí, donde estás presente, a que podamos nosotros orar para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestros corazones. Oramos. Querido Dios, gracias, porque a pesar de que nosotros somos protagonistas de este gran conflicto, gracias porque tu intervención en la cruz del Calvario ha hecho posible, querido Dios, la victoria que nosotros podemos optar de poder aceptar ese sacrificio por nosotros. Queremos, Padre Eterno, en estos momentos entregarnos nuevamente a ti por medio de nuestra fe, expresar que aceptamos los méritos de Jesús. Y queremos, Padre Eterno, a pesar de todo el conflicto que vivimos a diario, a pesar de las tribulaciones, queremos, Padre Eterno, decirte que estamos en tus manos. Ayúdanos a tomar día a día las mejores decisiones. Oramos pidiéndote ayuda, pidiendo tu intervención y autorizándote en nuestras vidas para darnos el éxito y la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Es así, amigos, que ya estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Queremos agradecer enormemente a nuestros panelistas que han estado junto a nosotros. Gracias, Gerardo, también Pastor Abdiel. Que Dios bendiga también sus actividades, sus familias. Y, por supuesto, les bendiga a cada uno de ustedes, amigos televidentes, que se han dado el tiempo de compartir con nosotros este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Deseamos de todo corazón que el cielo les acompañe, que tomen las mejores decisiones, las que van a redundar en beneficios no solamente en forma personal, sino que también para todo el núcleo de la familia y especialmente para aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Gracias una vez más por haber estado con nosotros y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.